Tucumán. Belén es una joven que está presa y condenada por homicidio agravado por el vínculo luego de haber sufrido un aborto espontáneo en un hospital público. 11 organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos y feministas se presentaron como amicus en la causa. Realizaron una conferencia de prensa y la Red Nacional de Medios Alternativos realizó una transmisión especial. Durante el Enredando las Mañanas de ese día, Vicky Dizatnik, docente de la Universidad Nacional de Tucumán y psicóloga integrante de la Casa de la Mujer, Norma Nassif, explicó que la condena es ridícula.